Parlando de Deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más. Camino a Tokio 2020. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Caminamos poco a poco al finalizar el décimo mes del año. Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes de Parlando de Deportes que nos escuchan por los 9:40 AM. Así también, a nivel mundial, nos escuchan a través de la página www.radiocce.com. ¿Qué tal Nardo? ¿Qué tal Luis? Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy pararemos con Gabriela Palomeque sobre el patinaje sobre hielo, un deporte muy estético y de mucho equilibrio. Gabriela estará con nosotros en los segmentos de trayectoria, entrevista e indagaciones capciosas. Además, muy buena música y nuestras noticias deportivas coyunturales. Recuerden que esas las pueden enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. Con las otras formas que nos puedes contactar son a través de nuestras redes sociales: Twitter @parlandodeporte, Facebook @parlandodeportes, en Instagram @parlandodeportes. Y nuestro contacto para saludos y notas de audio al celular 09846103177. También en la página www.radiocce.com pueden encontrar más de nosotros. Solo tienen que dar un clic en programación, clic en domingos de aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes, donde podrán ahí descargar nuestros programas anteriores y conocer un poco más de Parlando. No se olviden de escucharnos nuestros deportes por Corape Deportes en la página www.corape.org.es los martes a las 8 a.m. Comenzamos con una entonación para nuestros oídos. Se puso la minifalda, la que tanto le gustaba, la que ya no se ponía porque no la dejaba. Se cansó de las promesas, de esperar que un día cambiara. Por eso hoy se va de fiesta y no volverá mañana. Ya no le interesa seguir en lo mismo. Y yo le dije todo bien, esto es solo el principio. Porque la vida sigue como si nada y no pierdas tiempo porque se acaba. Solo recuerda que la vida es corta, mucho más fuerte que tú. Así estás mejor, pero lejos. Así estás mejor, pero lejos. Porque la vida sigue como si nada y no pierdas tiempo porque te acabas. Solo recuerda que la vida es corta. domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deportes. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 5, 4. Bueno, tenemos aquí a nuestros invitados Diego Robles y Gabriela Palomeque. Bienvenidos aquí a Parlando de Deportes. Cuéntenos un poco, ¿desde cuándo comienza el patinaje y cuáles han sido sus logros? Bueno, muchas gracias por esta magnífica invitación y por tenernos en cuenta. El patinaje sobre hielo aquí en el Ecuador inició hace 30 años atrás en el Castillo Amaguaña, que fue la primera pista de hielo que hubo aquí en el Ecuador. Ahorita contamos con más pistas a nivel nacional. Está aquí Centro Sur, está CCI, hay en Riobamba, se está abriendo otra en Santo Domingo y hay una pista muy pequeña actualmente que no es muy conocida en Guayaquil, después de la famosa pista que hubo años atrás, Zona Fría. ¿Desde cuándo comenzaron cada uno en el mundo del patinaje de sobre hielo? Y nos pueden contar algunos logros. Bueno, yo más o menos estoy patinando ya 10, 11 años. Bueno, igual inicié en el Castillo de Amaguaña, que era el que yo conocía. Y bueno, he estado escalando poco a poco en este de patinaje a nivel nacional. Y bueno, ahora he estado... con el mejor nivel de aquí de Ecuador. Retomando la primera pregunta que habías hecho, falta contarte lo que fueron los últimos años. Como bien indicaba, el patinaje sobre hielo empezó hace 30 años, pero el boom del hielo sudamericano comenzó desde el 2015 con el primer campeonato sudamericano. Actualmente este es el quinto año consecutivo de campeonatos sudamericanos, pero este es el primer sudamericano oficial ante la Internacional, que es Sudamericano de Clubes, que estamos a punto de celebrarlo. Ahora en Lima, Perú, estamos viajando el 28 de octubre y el campeonato termina el día 3 de noviembre en la ciudad de Lima. ¿Tú eres extranjero, verdad? Argentino, nacionalizado ecuatoriano, ya 7 años aquí. Bienvenido al Ecuador, entonces. Gracias. A ver, Gaby, ¿cuándo fueron tus inicios en este deporte? ¿Por qué en este caso te decidiste por el patinaje? ¿Qué te llamó? Bueno, yo fui al Club Castillo de Amaguaña por recreación, iba a una piscina, pero ahí encontré una pista de hielo y estaban patinando unas chicas y bueno, con mi hermana inicié. Entonces nos gustó mucho y justo había una escuela de patinaje y ahí comenzamos y creo que me atrajo mucho con que la adrenalina de estar sobre la cuchilla de hielo así y la velocidad y todo. No solo solo parlamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. ¿Qué debe tener una pista para practicarlo? Ya nos hablaste de cuántas hay. ¿Qué debe tener una pista para practicarlo? Bueno, las dimensiones olímpicas reglamentarias ante la Federación Internacional son 30 por 60 metros de hielo, o sea, 1.800 metros cuadrados de hielo. Estamos hablando de que esto tiene que ser un coliseo como una media hectárea, ¿no? 5.000 metros cuadrados. Actualmente lo que tenemos es un cuarto del tamaño de olímpica, que es 15 por 30 metros, donde más se asemejan la del Quicentro Sur y la del CCI. Bueno, estamos masificando, haciendo crecer el deporte. Hay muchos empresarios interesados ya en invertir una pista de hielo, solo que estamos dando a conocer el deporte un poquito más, que crezcamos y ya vamos a tener nuevas pistas. ¿Puede haber formas de presentarse individual o con pareja, o cómo es mucho más fácil el tema de la rutina o el entrenamiento? Bueno, en Ecuador está conocido hay varias modalidades, individual, en pareja de levantamientos y pareja de danza. Entonces, en Ecuador solo está más conocido el individual técnico. Y también hay otra modalidad que es showcase, que es más libre y más artístico, digamos, que no requiere elementos técnicos, sino más artístico. Y es sincronizado por equipos. Puede ser en solista, en pareja o por equipos. ¿En qué influye, Gaby, la estética y el equilibrio en el momento de hacer tus movimientos? No, sí, el equilibrio es lo básico para el patinaje también. E igual para hacer bien la técnica de los saltos y eso, sí debemos estar como que en buena forma, saludables, hacer bastante ejercicio físico, y porque requiere de ejercicio anaeróbico, aeróbico, de todo. Entonces sí es completo este deporte. En cuanto a la música, ¿qué tipo es? ¿Clásico? Bueno, moderno. Cada uno puede elegir dependiendo el estilo del sí. Patinador. Más a mí me va la música clásica. Pero en realidad hay distintos tipos de música. Uh-huh. Hoy por hoy. No es como antes, que era solamente la música de ballet, como uh-huh. Nació el patinaje allá por el siglo XIX o el siglo XVIII, remontándonos a los lagos congelados de Europa, donde realmente son balletistas, gentes del ballet, que empezó el patinaje sobre hielo. Hoy por hoy puede ser cualquier música, pero entendiendo lo que es música de arte escénico y música de fiesta. O sea, no una música, una coreografía no puede ser una música que se reproduce en una discoteca. Tiene que ser una música para apreciar algo desde afuera, como arte escénico, ¿verdad? Nos comentabas un poco, Diego, acerca de que se puede practicar este deporte en grupos. ¿Tienen un límite de personas para hacer el patinaje artístico? O sea, un grupo, qué sé yo, de 15, 20 personas máximo. La modalidad sincronizado, hay un límite hasta 23 personas. Acá no es muy practicada en el Ecuador. Lo que se hace es trabajar la modalidad en equipos para las galas de Navidad, para los shows o eventos. Nosotros también somos deporte y somos disciplina del espectáculo, disciplina artística. En el actual campeonato sudamericano que tenemos hace 5 años en este bloque El Continente, trabajamos únicamente la modalidad individual. Una vez que ya el deporte siga masificándose y esté en todos los países federados, vamos a proceder a las modalidades de pareja y modalidades de equipo. Por ahora las modalidades de equipo dentro de Sudamérica existen solamente como shows. Pero a nivel mundial se compite de esta manera, en un grupo máximo de 23 patinadores. También tenían en cuenta con pistas mucho más grandes que las que tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas practicas a diario, Gaby? ¿Y esto te permite o no tener una vida social? Bueno, más o menos cada día practico entre 3 y 4 horas, dentro y fuera del hielo. Bueno, también voy equilibrando lo que es la vida social, pero ya para estar ya más en alto rendimiento sí se requiere más horas de entrenamiento. También porque hay varias competencias, entonces hay que prepararse para ellas, entonces, y preparándose también en las tácticas, técnicas, todo. En cuanto a la nutrición, ¿tienen algún tipo de dieta o cómo se manejan? Tanto la gimnasia como el patinaje tiene el mismo tipo de nutrición. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles técnicos, pero básicamente hay un límite en las calorías, hay una cantidad de proteína que tampoco tiene que ser para un físico-culturista. Más o menos así como un dato, son 100 gramos de proteína al día en este tipo de deportes, ¿no? De origen vegetal, animal, como cada uno tenga su alimentación. Nosotros tenemos un trabajo muy completo para que más o menos se enteren la gente de cómo es este deporte. Nosotros trabajamos con grandes profesionales de la gimnasia olímpica. Todo nuestro entrenamiento de fuera del hielo es gimnasia olímpica. Básicamente el patinaje en sí es un deporte gimnástico, ¿no? Como el fútbol es un deporte atlético, ¿no? Primo hermano de atletismo porque corren, ¿okay? Nosotros nos basamos en gimnasia y una vez que están los niños que recién empiezan metidos en lo que es la competencia, ahí recién tienen sus módulos de ballet. Entonces el venir a patinar sobre hielo es tener gimnasia, ballet y patinaje todo en una misma cosa. Somos un conjunto de disciplinas. Te estoy robando el corazón, no es para dejarlo guardado, no es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida. Si te estoy robando el corazón, no es para luego perderme y salir corriendo cuando estés seguro de que ya sea mío. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo, bailando al fondo de un bar, en una vieja ciudad, como bandidos. Y si me voy a perder, no es por ser coleccionista, no es para enmarcarlo, ni para mostrarlo a mis amigos. Tanta gente quiere decir, quiere opinar y criticar, pero al final nadie más entiende esta locura. Yo a tu lado puedo volar, puedo subir, puedo bajar. El amor eterno es un helado de dulzura y yo quiero disfrutarlo lentamente, mientras dura. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo, bailando al fondo de un bar, en una vieja ciudad, como bandido. Me lo sueño todo el día y te busco como un loco por la noche. Vamos a volar a cualquier ciudad, a La Habana, o a Quito, o a Bogotá. Vamos a París, vamos al Perú, voy a donde tú quieras, si quieres tú. Y si me voy a perder, perderme contigo, y el que me quiere encontrar puede venirme a buscar en tu vestido. Comenta, pregunta, saluda e interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Y entramos en nuestro segmento noticioso con una nota del COE. Los profesionales buscan competir en preolímpico. Los boxeadores Ítalo Perea y Carlos Góngora, quienes ya han representado al país en Juegos Olímpicos, esperan conformar el equipo que busque las plazas a Tokio 2020. Ahora que el Comité Olímpico Internacional permite la participación abierta de púgiles profesionales al máximo evento multidisciplinario. El Comité Olímpico Ecuatoriano, con su presidente Augusto Morán, impulsa la participación de los tricolores. Esperamos que se nos dé la posibilidad. Estamos buscando una medalla olímpica. Ya tenemos la experiencia olímpica y la experiencia profesional. Esperamos combinar ambas y sacar el mejor provecho en las competencias internacionales de preparación y cuando llegue la clasificatoria a clasificar, comentó Perea. Ítalo, quien representó al país en Londres 2012 y es profesional desde el 2013, reconoce que ha sido un gran cambio de competencia. En la parte técnica hay que pelear 10 a 12 rounds. Ante los 3 rounds del nivel amateur. Hay que saber manejar los tiempos y ahora tenemos que volver a coger el nivel olímpico, que es más rápido. Esperamos que la experiencia profesional nos sirva para ello. Góngora atraviesa un extraordinario momento deportivo, con 17 peleas ganadas y 3 knockouts. Está entre los 14 mejores del mundo en la categoría mediano, hasta 160 libras, y busca seguir mejorando para pelear por el cinturón mundial. Aunque está radicado en Boston, Estados Unidos, su amor por el país se mantiene intacto. después de haberlo representado en 2 Juegos Olímpicos. Son sueños frustrados. Ya estuve en Beijing 2008 y en Londres 2012. Llegué 5º y 8º olímpico. Y todavía me queda ese sabor de boca de poder obtener esa medalla. Ahora, que he requerido mucha más experiencia tanto en el boxeo amateur como el profesional, estoy preparando y tengo las condiciones y sé que yendo a la eliminatoria voy a conseguir la medalla, afirmó Góngora, quien pretende competir en la división 75 kilogramos. En Río 2016 ya pelearon algunos boxeadores profesionales, pero para esa justa el reglamento limitaba solo a los púgiles que tenían más o menos 16 peleas. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Con judo y triatlón continúan los Juegos Menores en Cuenca. Una vez confirmada la continuación de los Juegos Nacionales Menores por parte de la Secretaría de Deportes, los equipos de judo y triatlón de Pichincha parten este viernes 18 de octubre con destino a la ciudad de Cuenca. Las competencias de estas disciplinas se cumplirán el sábado 19 y el domingo 20 de octubre, el judo en el polideportivo Totoracocha y el triatlón en el sector del complejo bolivariano. Los judocas Ori Grana realizaron la parte final de su entrenamiento en el polideportivo Bruno Frixone Franco en Quito. El equipo está integrado por Yaritza Coelho, Danica Chauca, Aimé Escobar, Carla Fajardo, Iván Arteaga, Dylan Sánchez, Jared Jerez, Pablo Zamora, Elian Chorlango, Elkin Guamán, José Carvajal, Itati Chauca, Heidi Catota, William Vázquez, Jesús Viera, Eitan Barberán, Jenny Cunalata. Por su lado, la selección del triatlón que se prepara para los diferentes escenarios de la capital de la República la conforman Juan Vinuesa, Michael Rivas, Henry León, Génesis Guaraca, Emily Guaraca y Adamaris Pilliza. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Lo mejor del softball sudamericano se toma en Guayaquil. Guayaquil. Alrededor de 100 deportistas convergerán en Guayaquil para competir en la 14ª edición del Campeonato Sudamericano de Softball Femenino de Mayores, que se llevará a cabo el 25 de octubre al 1 de noviembre. Las delegaciones de Brasil, Argentina, Colombia, Curazao, Chile, Panamá, Perú y Ecuador buscarán el título del torneo en los partidos que se extenderán durante 8 días consecutivos en el Estadio Liga del Sur, ADUC, ubicado en la Ciudadela Las Acacias. Coraima León, Susi Solís, Cristina Insúa, Norma Niño, Dará Ayoví, Sofía Pimentel, Alejandra Saona, Ana Colina, Ana Elizabeth Torres, Erika Mejía, Dayanara Arboleda, Ivana Suárez, Daniela Salmón, Doménica Bravo, Jackie Cuello, Gabriela Armijos, María Paula Portalanza y María Fernanda Terán serán las encargadas de defender a Ecuador en su condición de anfitrionas. Todos los aficionados al deporte pueden alentar gratuitamente a su equipo favorito desde el 25 de octubre en el Diamante, ubicado en las calles Avenida Arturo Serrano y la calle Brisas, al sur de Guayaquil. El jueves 31 de octubre se disputarán el tercer y cuarto lugar del campeonato, mientras que el primero y segundo puesto serán definidos el viernes 1 de noviembre. Este evento cuenta con el aval de la Secretaría del Deporte, así como de la Confederación Sudamericana del Softball. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Gran inicio para Pichincha en el taekwondo. En el Polideportivo Totoracocha de Cuenca se cumplió la primera jornada de taekwondo en el marco de los Juegos Nacionales Menores, en la cual el equipo de Pichincha cumplió con una destacada actuación al conquistar varias preseas de oro y plata. En la competencia de Punza, los capitalinos se colgaron las medallas de oro, Daniela García en individual damas, Daniela García, Naeli Orquera y Rosa Puga en tríos damas, Jonathan Alkinga, Ronald Kisnia y José Sangoquiza en tríos varones. Por su parte, el equipo capitalino obtuvo preseas de plata con Roine Kisna, individual damas, Roine Kisna y Anaeli Orquera en parejas mixtas. También en las especialidades de punza, Pichincha se llevan una medalla plateada en la prueba de estilo libre. En lo que tiene que ver con la modalidad de combate, la selección pichinchana se quedó con los metales de plata por intermedio de Carlos Quispe Fiader y Valentina Chamorro Middle. Este martes en el Polideportivo de Totoracocha continúan los combates en las diferentes categorías. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Tricolores en el podio de la última parada del IAAF Race Walking Change 2019 en China. Chocho fue el tricolor más destacado, alcanzando la segunda posición el primer día de competencia en los 24 kilómetros marcha, varones, con un crono de 1 minuto 23 segundos 11 centésimas. Por detrás del sueco Philip versus Carl Strun, el medallista de bronce del reciente Mundial del Atletismo en Doha, quien al final se proclamó vencedor de toda la competencia masculina. Detrás de Chocho se situó el también ecuatoriano David Hurtado para subirse al podio de los 20 kilómetros por su tercer lugar con un tiempo de 1:23:19. Para el segundo día en la prueba del 12 kilómetros, Chocho destacó con un octavo puesto, 52:25. Y el tercer día también 12 kilómetros ocupó el lugar 18 con 50:49. Al final contabilizó un tiempo total de 33 minutos 6:25 para terminar la competencia en cuarto puesto. Carl Strand fue primero con 3:01:41, seguido del colombiano Manuel Soto con 3:04:01 y el australiano Ryan Cowley con 3:05:56. De su parte, el tricolor David Hurtado ocupó los puestos 21 y 20 durante el segundo y tercer día de competencia con cronos de 53:44 y 50:53 respectivamente. En la tabla final terminó en el octavo lugar con un acumulado de 3:07:56. Los ecuatorianos lograron el primer lugar en la competencia por equipos integrando el Humara Racing Team junto a los suecos Carlos Tren y Anatoly Alan Ivanes, y el colombiano John Castañeda con el tiempo acumulado de 9:15:34. En damas, Magali Bonilla y la campeona panamericana de los 50 kilómetros marcha Joana Ordóñez terminaron en los puestos octavo y noveno. Respectivamente, tras los tres días de participación, Bonilla acumuló un crono de 3:25:08, tras quedar en décima primera lugar en los 20 kilómetros, 1:35:48 y séptima en 56:22 y cuarta en 52:58 en los 12 kilómetros los dos últimos días. Ordóñez logró un tiempo total de 3:26:20 luego de un séptimo lugar en los 20 kilómetros, 1:33:16 y décima en 58:22 y novena 54:42 en los 12 kilómetros. Maritza Guamán fue decimoquinta con un acumulado de 3:37:33 con registros de 20 en 20 kilómetros en vigésimo lugar con un tiempo de 1:39:41 y el décimo sexta con un tiempo de 1:23 y la décimo novena 57:29 en 12 kilómetros. Por equipos, las ecuatorianas se ubicaron en terceras representando al breve Warrens junto al estadounidense Robin Stevens con un tiempo total de 10:29:01. Es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Vamos con un tema musical. Nunca lo bien amado, nadie te lleve nunca al anochecer. Tú en esta vida vienes a ser soldado, ten mucha paz y ten lo que hay que tener. La libertad que buscas está a la vuelta, todo lo que empezaste termina bien. Ya sabes cuánto cuesta lo que no cuesta, ya tienes claro alguna respuesta, pues no hay preguntas sin responder. Que sepas que la vida es fuego, que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Y pues que se rompa, entonces que se rompa, que ya tuvo su historia. Que todo lo corrupto llega al punto que se inmola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla. La fuerza de tu amor vino a contar su propia historia. Ay. Tuve la suerte de compartir tu tiempo, pude mirar contigo el atardecer.

la música o la parte más interesante en tu espectáculo que brindas? O sea, ¿cuál es que te gusta? Me gustan los saltos y bueno, la sensación en el aire es como que lo más es especial. Ajá. ¿Y el frío no afecta? Hay que calentar antes, mucho, para que no, sí. Entran sudando al hielo todos, garantizado. ¿No sé, Nardo, algo más o Nati? Equipamiento y resbalones. Para los que salieron tal vez afectados de alguna manera al escuchar este segmento, les pedimos las debidas disculpas. Recuerden que nuestro objetivo es el entretenimiento sano. Ahora, antes de que me pase a mí un resbalón, pásenme ese bastón para poder salir de aquí y vamos a escuchar otra canción. Será la última vez que conversemos. No tienes que explicarlo nada más. Comprendo que el amor en ti se ha muerto, que no vale la pena continuar. Pero antes de marcharte, solo quiero reflejarme en tus ojos una vez más. Decirte que aunque hoy vas a un mundo nuevo, esta vez seré más fuerte, no voy a llorar. Yo me quedaré esperando en este lugar, por si un día sientes que el mundo te traiciona. Pierdes la confianza en el amor. Recuerda que no existe esta persona. No cambiaré de casa ni de dirección. O si llega a ti el amor puro y sincero, que te alborote todos los sentidos y quieras gritar a cuatro vientos. Recuerda, mi teléfono es el mismo. Si no te puedo amar, seré tu amigo. A quererme no te obligo, sino tu amor, tu amigo, cada vez que puedas contar conmigo. Recuerda que estoy aquí, puedes regresar a mí si se te pierde el camino. Sino tu amor, tu amigo, cada vez que puedas contar conmigo. Sientes que todo está perdido, sino tu amor, tu amigo, sabes que puedes contar conmigo. Cuando el mundo te traiciona, te sorprenda tu destino, sabes que puedes contar conmigo. Ya sabes que aquí estoy, yo no se te pierde el camino, sabes que puedes contar conmigo. Pero si el amor llega, lo celebraré contigo, sabes que puedes contar conmigo. Que yo no te olvido, sabes que puedes contar conmigo, como amor, sí, o como amigo. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Llegamos pues a la parte conclusiva de nuestro programa y quisiéramos saber que nos cuentes, Gaby, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? Bueno, primero que nada, competir internacionalmente representando a Ecuador, ya con la federación creada también. Estoy trabajando ya en saltos triples, que son ya para niveles más avanzados, que es el junior, luego el senior. Entonces eso, representar al Ecuador internacionalmente. En cuanto a competiciones, medallas, copas, ¿cuántas? Bueno, sí he tenido varias. Siempre cuando se inicia uno está muy nervioso, entonces las competencias no van tan bien, pero ya conforme va avanzando ya mejoraba mis puntajes y mi confianza también. ¿Cuáles son los consejos que ustedes podrían dar, en este caso, a las personas que inician en este deporte? Bueno, vengan a divertirse al hielo, vengan a moldear su cuerpo. Acá tienen muchas posibilidades. Lo pueden hacer para hacer un espectáculo, para hacer la carrera en el deporte. Y realmente es muy divertido. No hay nada que se equipare a patinar. Es lo más parecido a volar. Sí, que, o sea, lo más importante es también que vengan a divertirse y más que nada estar seguros de lo que se hace. También déjenos todos sus contactos, porque las personas que nos están escuchando siempre quieren saber un poco más y siempre les van a seguir en sus competencias. Muchas gracias. Ahí pueden seguirnos en las redes sociales, tanto a Gaby Palomeque como a mí, a Diego Robles, y próximo a crear la página de Facebook e Instagram de Club Diamonds. Somos el primer club que estamos en Secretaría de Deportes registrados y ya estamos sacando todos los promocionales en redes sociales muy pronto. ¿Algún contacto donde se puedan comunicar, tal vez? ¿Un teléfono? Sí, el teléfono al 09813-83412. Y el otro teléfono es... También 099-56-064-35. Les agradecemos mucho por la presencia aquí y esperamos contar también después de todas las competencias que tengan otra vez aquí en Parlando Deportes. Muchísimas gracias y bueno, estaremos contando que venimos desde Lima al Campeonato Sudamericano e invitándolos a ustedes al programa a cubrir el Campeonato Nacional, que va a ser el 16 y 17 de noviembre en el Quicentro Sur. No se lo pierdan. Muchas gracias. Gracias. Un agradecimiento a nuestra invitada y a nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 9:40 AM, entrando a la página de la radio www.radiocce.com o también descargándose la aplicación a través de Play Store de la aplicación de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden que nuestro horario es los domingos de 12 a 13 horas y que si le das clic a la programación de la página www.radiocce.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje, a un clic más a Parlando Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre nuestro programa y descargar podcast con nuestros programas anteriores. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales, Facebook, Parlando de Deportes, Twitter, @ParlandoDeportes, Instagram, @ParlandoDeportes y al WhatsApp 09846-10317. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador, Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima!